Erika María, el amor de Miriam Garita. Me he pasado la vida soñando un amor que no será para mí, porque ella enamorada está y nunca se ha fijado en mí. Somos buenos amigos y un confidente para ella yo soy. Y me ha contado de su amor y que se siente feliz, que ha salido con él, en su mano puso una flor, que fueron a comer y hasta le cantó mi canción. Estaba tan feliz que hasta un fuerte abrazo me dio. Disimulé y sonreí, aunque me mataba el dolor. Bajo esas circunstancias, ¿cómo iba a decir que enamorado estaba de ella? Sería como arriesgar una linda amistad y mi esperanza cuelga de ella. Estaba tan contenta que me dio temor y me he guardado las palabras. Me temblaban los labios, me invadió el dolor y sentí un nudo en la garganta. Tuve que aplazar mi confesión a un momento que fuera mejor. Tuve que aplazar mi confesión a un momento que fuera mejor. Schneider y Kevin Estupiñán, los niños del Chamo. Es un hermano nacido para compartir, que llora cuando triste estás y ríe cuando eres feliz. Y como esos amigos, estoy casi seguro que para ella yo soy. Por eso cree que soy feliz cuando me cuenta de su amor. Fuerte un día me abrazó, dijo que se sentía feliz porque tenía un gran amor y yo su amigo pa' compartir. Y al novio le pidió que nunca sienta celos de mí, que amigos como yo son muy difícil de conseguir. Bajo esas circunstancias, ¿cómo iba a decir que enamorado estaba de ella? Sería como arriesgar una linda amistad y mi esperanza cuelga de ella. Estaba tan contenta que me dio temor y me he guardado las palabras. Me temblaban los labios, me invadió el dolor y sentí un nudo en la garganta. Tuve que aplazar mi confesión a un momento que fuera mejor, porque en ese instante no era conveniente, amor. Tuve que aplazar mi confesión a un momento que fuera mejor, porque en ese instante no era conveniente, amor. Tuve que aplazar mi confesión a un momento que fuera mejor.